Faro Sur recorriendo territorios. Un gustazo poder estarle dando la bienvenida a Federico, que integra una comisión de vecinos, una asamblea autoconvocada de Uspallata, esto en Mendoza. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido acá a la Banda Oriental del Uruguay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto ahí poder hablar con ustedes, con la audiencia. Muchas gracias por el contacto. Antes que nada, Federico, preguntarte así en términos genéricos, ¿no? ¿Cómo ha venido siendo este cambio que por lo menos desde el exterior se ve bastante radical a nivel de lo que es Argentina, lo que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, lo cultural? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viviendo así? Mirá, nosotros que vivimos en un pueblo de montaña, lo hemos visto. Siempre vemos todo de lejos, ¿no? En un lugar como Uspallata, tan postergado, tan discriminado y tan saqueado por todos los gobiernos de todos los partidos. Sí es cierto que, bueno, las perspectivas no son muy buenas, ¿no? Pero nosotros acá, por ejemplo, hace 15 años que estamos resistiendo el ingreso de una minera. Y han sido los gobiernos de todos los partidos los que han intentado ingresar el extractivismo en nuestro territorio y nosotros siempre los hemos tenido que rechazar, ¿no? Así que bueno, y esta arremetida que tenemos ahora con el RIGI, con la ley base, es otra más, por ahí cada vez peor, ¿no? Porque siempre digo que la humanidad tiene la existencia cada vez más cara y comprometida, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esa cruda realidad, ¿no? Todo siempre nos cuesta cada vez más caro vivir, cada vez nuestra existencia está comprometida, ¿no? Con todas estas medidas que intentan imponer el extractivismo como la verdad absoluta, ¿no? Como supuesta herramienta del progreso y del desarrollo económico, cosa que en este país ya se ha comprobado, por lo menos desde hace 3 décadas, que no es así. Federico, antes de ir entrando de base, pero que tiene que ver un poco con esto que vamos a centrar quizá la atención, que es este régimen de incentivo para grandes inversiones, que imagino ahora ocupa fuertemente la tarea de la Asamblea y además de muchas otras organizaciones, no solo en Mendoza, sino a nivel nacional de Argentina. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es Uspallata? Porque de repente nos sirve para situarnos también ahí. Bueno, estamos en la montaña, sí, y de repente se aparecen estas propuestas de desarrollo que casi siempre son monstruosidades planteadas para lugares que son muchas veces, digamos, paradisíacos. Bueno, Uspallata es pueblo, tiene cosas de pueblo y cosas de ciudad, tiene 15.000 habitantes aproximadamente y está ubicado a 150 kilómetros al oeste de la ciudad de Mendoza, la ciudad capital de Mendoza. Nosotros estamos junto a nos atraviesa la ruta que va a Chile, así que estamos en la ruta del Mercosur. Es una ruta que tiene un tráfico intenso. Estamos hablando de 4.000 camiones por día que cruzan Uspallata, que van y vienen hacia Chile, desde y hacia Chile, y también una cantidad similar de flujo vehicular, porque es una zona muy visitada por el turismo, ¿no? Estamos cerca, por ejemplo, de la Aconcagua, que es la montaña más alta de América, y todo el circuito turístico que rodea, ¿no? Los parajes de montaña, en esta época está la nieve también, el esquí. Y bueno, es un pueblo, ya te digo, de montaña, es un valle en realidad, pero está completamente rodeado. Para donde mires, acá salís, y para donde mires tenés montañas que rodean a Uspallata, ¿no? Y bueno, y además del turismo, hay una incipiente agricultura, alrededor de 5.000 hectáreas cultivadas alrededor de Uspallata. El clima es bastante severo, tenemos inviernos crudos, con mínimas que llegan a los 15 grados bajo cero, muy seco, la nieve llega hasta las montañas, pero no al valle, y los veranos son, en contraposición, son calurosos, también muy soleados, así que bueno, ese es más o menos la... Uspallata no tiene, a pesar de que tiene 15.000 habitantes, no tiene municipio propio, dependemos de la Municipalidad de Las Heras, que está en Mendoza, está a 150 kilómetros, por eso es un lugar muy postergado, no hay autoridades, no hay a quien reclamarle, no hay intendente, concejales, solamente hay un delegado que no tiene poder de autoridad, ¿no? Y cada vez que tenemos que hacer un trámite tenemos que viajar 150 kilómetros a Mendoza. Así que bueno, en ese clima de postergación vive Uspallata, ¿no? Y viendo pasar todo el tráfico internacional, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos un panorama que tenemos. Y por supuesto, la intención que tienen gobiernos y empresas desde hace mucho tiempo de explotar la megaminería acá en la montaña alrededor. Y bueno, y la asamblea que se conformó en el año 2008 cuando quiso ingresar la minera San Jorge, y nosotros la logramos rechazarla, así que bueno, y desde entonces, bueno, no solo Minera San Jorge, sino otros grandes grupos económicos que han pretendido llevar a cabo también otro tipo. Tenemos más de 300 concesiones mineras alrededor de Uspallata, así que es una zona muy, muy codiciada, y bueno, la minería fue explotada ya desde la época de los primeros españoles que llegaron a Uspallata alrededor del año 1550. Así que tenemos todo un historial de minería, pasivos ambientales, contaminación, hasta principios del siglo XX. Y desde ahí quedó abandonado y ahora con la mega minería, esta nueva modalidad de minería a cielo abierto, de nuevo están pretendiendo ingresar ya las grandes corporaciones, ¿no? Transnacionales, en general empresas offshore radicadas en paraísos fiscales, y de la mano de, obviamente, de lobistas locales, que son los que intentan que estas empresas ingresen en nuestro territorio. Y en contraposición, nosotros tenemos un proyecto para que todo el entorno montañoso de Uspallata, de donde proviene el agua que alimenta no solo a nuestro valle, sino también a la ciudad de Mendoza, tenemos un proyecto para que se declare área protegida, y también hay una propuesta para crear un parque nacional. Así que entendemos que nuestro lema es que el agua vale más que el oro, y el oro vale más ahí formando parte del paisaje, de la montaña y del patrimonio cultural, que extirpado y fugado de la cordillera, como ocurre en otros lugares, ¿no? Así que también tenemos una propuesta. No solo es decir que no, sino también es un sí. Y ese sí pone al gobierno en una situación ya más complicada, ya que el no lo tienen ellos, en realidad. Así que, bueno, esa es nuestra realidad en Uspallata. Ajá. Federico, y entonces este plan, esta propuesta, este propósito, digamos, elaborado a nivel local en Uspallata, se viene ahora a enfrentar a esto que estaba incluido en la ley de bases de Javier Milei, que es este régimen de incentivo para grandes inversiones, conocido por las siglas RIGI. Sí, exactamente. Sí, esto facilitaría mucho más a la empresa. La empresa ahora está, en realidad, la corporación está en una situación bastante compleja, pero los lobistas locales están haciendo fuerza para que, están haciendo, digamos, lobby para que entren. Sabemos que hay una interna entre el gobierno y las propias empresas a las que el gobierno quiere beneficiar, porque el gobierno de Mendoza está interesado en desarrollar la zona de Malargüe, que está a 500 kilómetros al sur de acá, que también forma parte de la provincia de Mendoza, también sobre la cordillera, ¿no? Y dejar para más adelante el proyecto San Jorge, porque sabe que en Uspallata no hay licencia social para la megaminería. Y cada vez que han querido sacar el tema, han recibido el rechazo de la población, no solo de Uspallata, sino también de todo Mendoza, ¿no? Acá 150 kilómetros está la ciudad de Mendoza, una aglomeración urbana que tiene más de 1 millón de habitantes, y ahí la resistencia es más fuerte, ¿no? Nosotros somos un pueblo pequeño, pero siempre hemos resistido, ¿no?, el embate, ¿no? En la audiencia pública del año 2010 metimos 3.000 personas que dijeron no a la minera San Jorge, y entonces Uspallata tiene el sello de opositor a la mega minería, y por eso el gobierno por ahí no se anima de entrada a querer ingresar a esta zona. Y además la empresa, la corporación madre, ha quedado bastante complicada, porque inicialmente era de capitales rusos, y después cuando empezó la guerra de Ucrania, la corporación quedó muy expuesta, los magnates que la dirigen quedaron expuestos en la prensa internacional, así que están llevando a cabo un proceso de rusificación para tratar de, se trasladaron a Suiza, y están tratando de quitarse el mote de rusos con el que ingresaron acá a Mendoza, ¿no? Porque los trajo la diplomacia de ese país, los trajo a Mendoza, y los presentó ante la gobernación, ¿no? Entonces ahora, bueno, están ahí maniobrando, tratando de hacer cintura política para volver a ingresar. De todos modos, los lobistas locales siempre han tenido en carpeta el proyecto y son muy cercanos al gobierno de Mendoza, a la legislatura, que además tiene pisado nuestro proyecto también, ¿no? Hace, no solo hace 15 años que resistimos a la medida, sino que también hace 15 años estamos tratando de que sancionen la ley del área protegida acá en Ushuaia, ¿no? Lo que sería, digamos, frenaría la intencionalidad de las empresas de explotar acá en Ushuaia. Pero bueno, este régimen, el RIGI, generaría beneficios a las empresas y bueno, nosotros lo que estamos tratando de demostrar es que el texto del RIGI es contradictorio, es inconstitucional, porque tiene una serie de incumple una serie de leyes ambientales, pactos internacionales, etcétera. Y bueno, incluso estamos dispuestos a ir a la justicia, por más que sabemos que la justicia también forma parte del sistema de poder, a pesar de que debería ser un poder independiente, ¿no? Pero incluso en la propia ley le ordenan a la justicia no respetar la legislación provincial que se opone al RIGI. Entonces, es una situación complicada, pero bueno, nosotros acá, por lo menos en Ushuaia y en el resto de Mendoza, estamos dispuestos a enfrentarlos. La provincia de Mendoza tiene una legislatura con dos cámaras, diputados y senadores. La Cámara de Diputados ya sancionó el aval al RIGI, que lo tienen que adherir todas las provincias, y mañana hay una movilización en la ciudad de Mendoza para rechazar. Sabemos que tienen los votos, que lo más probable es que termine sancionada, pero bueno, se está organizando una movilización para dejar en claro nuestra oposición. Hemos presentado una nota con todas las inconsistencias legales que tiene el RIGI, todas las asambleas de Mendoza hemos firmado esa nota, y también somos parte de la campaña anual RIGI, que es la campaña plurinacional que se lleva a cabo en toda la Argentina. Así que la oposición la estamos manifestando y bueno, y en el hipotético caso de que Mendoza adhiera al RIGI, vamos a seguir resistiendo acá en Ushuaia el ingreso de Minera San Jorge y de todas las otras corporaciones que tienen concesiones mineras en nuestra cordillera. Esta sombra que me tiene atrapado en tu recuerdo no me deja, no me deja, y olvidarte yo no puedo. Se las lleva el viento. Quería preguntarte particularmente porque, bueno, nosotros vivimos situaciones en nuestro territorio también que entendemos son comunes a lo que pasa en el resto de nuestro continente, digamos, y que tienen que ver esencialmente con el impacto que tienen todos estos emprendimientos. Bueno, ni que tal vez estos emprendimientos mineros en lo que nosotros entendemos como el elemento vital agua, que es centro hoy de nuestra atención y de gran parte del continente. ¿Cómo lo viven ustedes ahí? Bueno, nosotros, en el caso de, en realidad en todo Mendoza, ¿no? Como el clima es árido, dependemos exclusivamente de las nevadas que caen en la cordillera y del derretimiento de los glaciares, ahí en la montaña, el mismo lugar donde las mineras quieren ir a sacar el oro y los demás metales. Por eso tiene una impronta especial la cultura del agua en la provincia de Mendoza. Hemos logrado sancionar una ley, la ley provincial 7722, que impone restricciones a la actividad minera, al uso de sustancias tóxicas, y obliga a que la legislatura apruebe cada proyecto minero, ¿no? Esto el gobierno de Mendoza la ha intentado bajar a la ley. Esa ley se logró con un clima de movilización que en algún momento logró romper el umbral de la masa crítica, ¿no?, y torcerle el brazo al poder. Y esa ley también en algún momento los mineros quisieron bajarla en la justicia y la justicia la declaró constitucional. Y ahora el gobierno de Mendoza está tratando de vulnerarla, aprobando varios proyectos a la vez, digamos, ¿no? Hay un proyecto para aprobar más de 30 proyectos mineros con una sola ley, lo cual sería ilegal, digamos. Pero bueno, el gobierno lo está llevando adelante, y se está valiendo de que el Malargüe, que es donde quieren aprobar estos proyectos, la población es muy escasa, muy dispersa y la oposición es bastante débil, ¿no? Y por eso salen con ese discurso de que supuestamente en Malargüe hay licencia social para la minería y por eso quieren aprobar todos esos proyectos de un saque, digamos, con una sola ley. Así que nada, Mendoza siempre en algún momento se despierta la masa crítica y entendemos que cuando quieran venir acá a la zona Payata y a la zona, sobre todo en la cuenca del río Mendoza, que es la cuenca más comprometida en cuanto al abastecimiento de agua y a la cantidad de gente que depende del río Mendoza, que es más de 1,5 millones de habitantes, seguramente se va a volver a manifestar como ocurrió, por ejemplo, en el año 2019, cuando también se superó el umbral de la masa crítica y el gobierno que quiso derogar la 7722 tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Tuvo que volver a restituir la ley porque se le desbordaba, la pueblada fue tan grande que los obligó a dar marcha atrás. Así es que esa impronta siempre está presente. Nosotros en general, la población, el mendocino en general es una, y sobre todo los payatinos, el hombre de montaña es una persona muy tranquila, y no es muy adepto a movilizarse, pero a veces se da que todo el mundo sale a la calle, ¿no? Así es que en algún momento va a ocurrir eso, porque la verdad que el avasallamiento que hay desde el poder es muy grande, el clima represivo también, y esto de sacar leyes a las apuradas, como el RIGI, o como las leyes que quieren sacar en Mendoza, quieren modificar el código de aguas, quieren modificar el código minero, todo esto para quitarle agua a los regantes, y que la prioridad no sea el riego ni el abastecimiento a la población, sino la megaminería, el fracking, todas las actividades extractivas, ¿no? Entonces, se está generando un clima bastante tenso, y es probable que en algún momento se rompa la paz social de vuelta acá en Mendoza. Federico, yo agradecerte particularmente y a través mío de todos los compañeros y compañeras, también de los oyentes, que estamos siempre atentos a estas situaciones que se van dando vinculadas con nuestros territorios y representan ustedes un ejemplo también como de esa dignidad de pueblo, ¿no? Porque de alguna manera en este relato de Uspallata, donde vos la situás como una localidad que está atravesada por una ruta que mueve riquezas incalculables, que bueno, viene a ser un lugar desde precolombino, ya se extraían metales, ¿no? Que continuó siendo ya República Argentina las primeras mineras en este mismo lugar, con todos estos mega emprendimientos, pero aún así nuestras poblaciones siguen postergadas, es decir, nunca se sale de esa situación, digamos, de precariedad económica, de dificultad de acceso a la tierra y peor aún, de abastecernos de agua potable digna. Sí, lo último por ahí no te escuché bien, pero más o menos entendí lo que estabas, el panorama que estabas planteando. Nosotros vivimos, yo hace 40 años que vivo acá en Uspallata, y he estado viviendo también en otras localidades cercanas acá, Y el problema es el mismo, ¿no? El problema es la postergación de la falta de incentivos a los emprendedores locales, porque acá, por ejemplo, no tenemos gas natural, no tenemos no tenemos servicios, y tenemos que estar siempre consiguiendo todo nosotros para poder salir adelante de manera autónoma, y soportar los inviernos fríos, los veranos calurosos, la falta de agua en verano, en invierno se congela todo, la ruta cortada, el desabastecimiento, todo es más caro acá, y los emprendedores locales, sobre todo quienes nos dedicamos, como yo, al turismo de baja escala, digamos, porque eso también nos quiere imponer un turismo masivo que no lo queremos, digamos, queremos manejarlo, ¿no? Porque acá el atractivo es el paisaje, ¿no? Y el paisaje lo queremos preservar, y el patrimonio, acá pasó San Martín liberando a Chile y a Perú de la dominación española, pasaron los incas, llegaron hasta Uspallata, o sea que es un lugar donde el patrimonio es muy importante, ¿no? Tenemos el Capañán, que es el patrimonio de la humanidad, y también queremos que las rutas sanmartinianas, por donde San Martín cruzó la cordillera, también sean declaradas patrimonio de la humanidad, ¿no? O sea que es un lugar donde siempre la vida fue muy difícil, y es un lugar de hazañas también, ¿no? El ferrocarril trasandino que se construyó y después se dejó abandonado, y hoy prácticamente está borrado. Toda esa historia nos cruza a nosotros. Y la población también, que la población, el problema que tenemos acá es que la población es flotante, ¿no? Entonces la gente está unos años acá y las instituciones militares o la gendarmería traslada, o la aduana, los empleados se trasladan, y vamos quedando pocos, ¿no? Que los que realmente estamos ahí como con sentido de pertenencia al lugar, ¿no? Porque eso es lo que falta un poco por ahí de esa población flotante que solo viene, está un tiempo y se va, que no tiene cifrada esperanza en el lugar. Así que también contra eso, con eso tenemos que luchar y tenemos que salir adelante acá, ¿no? Y como ya te digo, siempre el gobierno viene tratando de traer soluciones mágicas que nosotros ni las pedimos ni las queremos, y nunca nos escucha, porque cada vez que vienen hacemos los planteos y vienen a traer otras cosas que no queremos acá. Y una de esas es esto de la megaminería, el extractivismo, los proyectos mega. Hace unos años atrás trajeron un proyecto para construir una represa, y nosotros también lo rechazamos. Vinieron, hicieron una encuesta socioambiental y les dio negativa, ¿no? Porque no queremos que construyan una represa, pues nos tienen que trasladar a todos, a la población acá para conformar un lago que no saben ni siquiera si lo van a poder llenar, porque el cambio climático ha hecho que los caudales de los ríos disminuyan. Así que sabemos de entrada que los proyectos que traen siempre tienen falencias técnicas, ¿no? Y la megaminería es lo peor que nos puede pasar, porque nos contaminan el agua justo en las fuentes, ¿no? Ahí donde están los glaciares, donde cae la nieve, que después en verano nos trae el agua que nos da vida, ¿no? Así que por eso seguimos reclamando y rechazando todo esto que nos tiene en cuenta. Bueno, Federico, estamos en contacto. Un agradecimiento enorme desde aquí de Banda Oriental del Uruguay. Y bueno, un abrazo fraterno. Bueno, muchas gracias por el contacto, a vos, y un saludo muy grande a toda la audiencia, a disposición, y lo mejor que podemos hacer es mantenernos en contacto para estar informados sobre lo que pasa en cada territorio, ¿eh? Así que, agradecido por la llamada. Abrazo fraterno.